es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Gualbatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. Bienvenidos. Gualbatán, tierra querida, con su gente laboriosa. Y la Verde Estéreo, la señora Verde Estéreo y sus animadores. Hoy los alegres del campo nos viene a felicitar. A todos los locutores que transmite sin descansar. De aquí de Verde Estéreo, que es la mejor compañía. Campesinos ya salen a bailar, escuchando Verde Estéreo aquí en Gualmatán. Cantando desde el sur, gratitud a la emisora. Nos ha robado el corazón. La emisora comunitaria Campo Verde Estéreo de Gualmatán, Nariño, salió al aire en el año 1998, un proyecto de comunicación ambiental y cultural. Son 25 años de trabajo y entre los logros más gratificantes ha sido el rescate, fortalecimiento y promoción de la música campesina. Verde Estéreo. El día de su cumpleaños vamos todos a bailar. El anhelo de músicos de municipios vecinos ha sido conocer Gualmatán y su emisora, como lo narra el compositor Alfonso Rosalino Potosí, del municipio de Potosí, Nariño. El pueblo de Gualmatán es como un jardín de flores. Existen lindos paisajes y también lindos amores. Existen lindos paisajes y también lindos amores. Entonces yo ese día me madrugué, porque usted sabe, señor Roger, la vida del campesino es así. Me madrugué yo a funigar, pero ya estaba en esas que si me acompañaban los compañeros y tenía intenciones de ir a conocer tanto principalmente la radio como el pueblo de Gualmatán. Y ahí se me vino, dije, bueno, sea por bien o sea por mal, me dije, voy a hacer a ver una letrica, a ver si se me viene. Y ya se me venía la primera estrofa y vuelta me iba a cargar nuevamente la bomba y... Y otra vez, y no sabía, pues más que todo no sabía en qué apuntarlas, porque claro, diga, uno ya en el campo y como le digo, funigando, pues qué se va a andar a traer un lapicero, un cuaderno. Pero bueno, sinceramente yo me ajustaba para no olvidarme, quería terminar ligero la funigada y venirme aquí a la casa. Y venía con las dos estrofas. Bueno, pasó y se me vino la tercera estrofa, la cuadré la tercera estrofa. Después en últimas dije, pues ya como de despedida, ya con esta me despido. Pues claro, estuvo y la hice, las cuadré las cuatro estrofitas, que me quedó bien la cancioncita para Gualmatán. Ya con esta me despido, pero nunca he de olvidar. Campo Verde Estéreo o La Verde ha conquistado las audiencias de la zona rural. Y el detalle más bonito son las canciones dedicadas a Gualmatán y a la radio. Aquí en Gualmatán contento estoy por la oportunidad que tenemos. Escuchamos al compositor Alirio Buccelli con Los Buenos del Ritmo, artistas talentosos del municipio de Córdoba que expresan la satisfacción de su visita y la gratitud por el espacio concedido para dar a conocer sus canciones. Bueno, nueva integración, les venimos a cantar. Emisora Verde Estéreo de mi lindo Gualmatán. El compositor José Gelput, con su agrupación Nueva Integración de Teques del municipio de Ipiales, nos dice, te venimos a cantar. Primera en sintonía, el Nariño la mejor. Apoya la ecología y también nuestro folclor. Verde Estéreo se basa en la ecología. Maestro Hermilo Cuaspa y su grupo Aires del Sur de Potosí, con canciones grabadas en vivo, una de las tantas agrupaciones que visitó La Verde más de una vez, y siempre con canciones dedicadas a la emisora y la naturaleza. Hemos gozado de buena audiencia, a pesar de que cada vez aparecen más emisoras, algunas de estas ilegales, que entorpecen procesos que se adelanta en formación de audiencias y en general de nuestro proyecto comunicativo, ambiental y cultural. En nuestra radio que está trinando, de Hualmatán, La Verde Estéreo. Hermanos Pupiales, del municipio de Potosí, cantando otra bella composición a La Verde. Esta fue una pequeña muestra. Si quieren escuchar más canciones, los invitamos a ingresar a nuestra página verdeestereo.com. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.